Han participado también la jefa de la sección de integración de la Dirección General de Migraciones y Asuntos Internos, Katarina Dimitrikopoulou, experta en Dirección General de Migraciones y Asuntos Internos, Úrsula Hojnik, y también la directora de Overacsec, Caroline Fernández, de la OS, entre otros. Un foro muy importante para el futuro del apartado laboral de la inmigración. Vamos con otras noticias que tienen que ver